el año pasado y que se trató en estos días. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Gustavo. Hola, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gustavo, ahí, bueno, un poco para traer un poco el tema y la discusión un poco de lo que tiene que ver con lo que es el acceso a la vivienda, a la tierra en la ciudad de Buenos Aires. Hay números realmente que delatan y ponen de manifiesto una situación y una emergencia de hábitat habitacional que es realmente alarmante, ¿no? 300.000 inmuebles vacíos, y así podemos seguir tirando números que nos van a alarmar acerca de este déficit, ¿no? De este derecho negado que nos tienen acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí, efectivamente, los datos del último censo son concluyentes. Hay 370.000 inmuebles ociosos, de los cuales se estima que 250.000 son viviendas. Tenemos, por otra parte, más de medio millón de personas con problemas de acceso a la vivienda, de los cuales hay un núcleo duro de 150.000 personas con problemas de emergencia habitacional directamente. Uh-huh. El propio gobierno de la ciudad reconoce que, por todo concepto, ha hecho 4.000 soluciones habitacionales, que no necesariamente ni siquiera son construcción de viviendas sociales. Uh-huh. Y la verdad que este gobierno, que se dice liberal y que se dice de alguna manera defensor del sistema capitalista, se olvida que en la mayoría de los países capitalistas, por lo menos los que dice admirar, la vivienda es un bien social. O sea, si bien se respeta la propiedad privada, vos no podés tener 70 viviendas, por ejemplo, vacías, sin pagar un impuesto muy oneroso que va a parar al presupuesto de construcción de viviendas. Por ejemplo, en Holanda, en Suecia, en Dinamarca, en Nueva York, rige sistemas de regulación del sistema de viviendas ociosas, donde si bien se respeta la propiedad privada, aquel que no la vuelca en el mercado, sea bajo la forma de compra o sea bajo la forma de venta, tiene que pagar un impuesto progresivo, mes tras mes, cada vez más alto, que va destinado a un fondo para construcción de viviendas sociales. Claro. Y en Holanda, cuando pasan 6 meses y vos pagaste impuestos y vos seguís teniendo las viviendas ociosas, el Estado directamente te la alquila y te deposita judicialmente el monto del alquiler. O sea, vos no perdés tu vivienda, te dan el monto del alquiler todos los meses, pero te la alquila el Estado de prepo porque considera que es un insulto a la dignidad humana tener viviendas vacías cuando el espacio es pequeño y hay muchísima gente buscando vivienda. ¿Esto para qué se hace? Se hace para que justamente los que tienen muchas viviendas las vuelquen al mercado. Pues vos imaginate, si en este momento 250.000 viviendas se ofrecieran al mercado de alquiler, la gente no estaría pagando 4.000, claro, 5.000 pesos de alquiler, sino que estaría pagando 500 pesos. Sí. ¿Sí? Y si por otra parte se pagara un impuesto adicional por cada vivienda ociosa, y eso fuera un monto para la construcción de viviendas sociales, obviamente se incrementaría el presupuesto que tiene que ver con la vivienda, claro, y también se combatiría todo tipo de especulación y se aprovecharía eficientemente el espacio urbano, concretamente. O sea que lo que estamos proponiendo nosotros no es una ley, como en algún momento cuando salió en un artículo de La Nación hace 2 o 3 días, varios salieron a decir, esto es el chavismo, esto es el castrismo, más allá de la simpatía o no que uno pueda tener por esos regímenes, esto es capitalismo puro. O sea, lo que estamos proponiendo es justamente el sistema de Holanda, y acá se le paran los pelos, porque realmente ni siquiera son capitalistas. Son especuladores salvajes que no respetan la dignidad humana, que no respetan el acceso a la vivienda, que lo único que les importa es la especulación inmobiliaria, y bueno, creo que así los problemas cada vez se agravan más. Y hoy tenemos la triste situación de que no solamente no tiene acceso a la vivienda la gente que por ahí subalquila miserablemente en asentamientos, donde no tiene las condiciones mínimas cuando subalquila, a veces tiene un baño compartido, en una misma pisita un montón de personas, y encima tiene que pagar fortunas porque no tiene para juntar una garantía o para juntar los meses por anticipado para poder alquilar, sino que cualquier joven de clase media, de cualquier barrio de la capital, hoy no tiene acceso a la vivienda. Sí. Esto es clarito. O sea, salvo por herencia, o salvo que tenga de alguna manera algún dinero que junte su familia, no tiene ninguna posibilidad de acceder, porque los créditos a la vivienda son prácticamente inaccesibles, son para personas que ganan más de 10.000 pesos, que tienen salario estable, salario de convenio, bajo antigüedad, y realmente muy poca gente califica para poder acceder concretamente a un crédito hipotecario, donde además tiene que pagar fortuna, porque cada vez se gentrifica, digamos, se eleva cada vez más el valor del precio de del suelo, ¿no? Ahí... Te doy un ejemplo, sí, con esto termino para redondear. Sí, perdón. Te doy un ejemplo concreto. El macrismo, por ejemplo, impulsó un distrito tecnológico en Barracas con el objetivo supuestamente de dar empleo. Se habían comprometido a construir empleo para 48.000 personas, creo. Sí. No, para 35.000 personas. Uh-huh. En total lograron solamente emplear a 4.800. Se radicaron 100 empresas ahí, de las cuales 83 ya existían. O sea, lo único que hicieron fue mudarse de barrio para dejar de pagar impuestos, a ver, ingreso bruto, etcétera. ¿Y en qué terminó el distrito tecnológico? Uh-huh. En que no hubo más empleo, en que las empresas zafaron de pagar impuestos y en que se elevó el precio de la propiedad. Entonces, claro, ¿quién fue perjudicado? El pobre que vive en Parque Patricio, que tiene que alquilar o que no tiene acceso a la vivienda, hoy tiene que pagar un alquiler en Parque Patricio como si estuviera viviendo en Palermo. ¿Sí? Sí. O sea, claramente toda la política del macrismo tiende, digamos, a la elevación del precio de la tierra, a la especulación inmobiliaria y a la expulsión concretamente de aquellos que no tienen acceso a la vivienda, sea del barrio que sea, ¿no? Gustavo, ahí vos bien decías que esta, la verdad que la situación habitacional no es un problema de los pobres, sino que es un problema de todos, ¿no? Es decir, es un problema que nos atraviesa a todos, que como bien vos decías, muy poca gente puede tener acceso a la vivienda propia, no hay políticas en ese sentido, y los precios del alquiler y la incidencia que tienen en los salarios es muy alto. Ahora, ¿cómo lees vos, como de alguna manera, cómo está interpelada la sociedad con respecto a este tema? Porque no sé, por ejemplo, digo, en los medios de comunicación no está el debate este instalado, ¿no? La problemática de la vivienda, sino que se vive un status quo que de alguna manera sigue caminando, ¿no? Y se escuchan decir cosas como diciendo, bueno, el sistema está planteado de esa manera y el sistema de basado en alquileres funciona, cuando efectivamente esto no es así y se mejorarían muchas cosas si muchos pudiésemos acceder a una vivienda propia o a precios de alquiler mucho más bajo. Bueno, vos tenés razón, vos fijate que tardaron casi 10 meses, hace 10 meses que presentamos el proyecto, tiene estado parlamentario, todavía no ha sido tratado en la Comisión de Hacienda, incluso aprovechamos cuando vino Rodríguez Larreta para interpelarlo sobre el tema y dijo desconocer y que era un buen dato y que iba a averiguar por qué había tantos inmuebles ociosos y que nos iba a responder por escrito y nunca lo hizo. La Nación recién lo tomó este fin de semana, después de una larga insistencia para explicarles que no era un proyecto de salir a expropiar o confiscar casas o tomarlas, sino que era un proyecto de justamente dinamizar la oferta y la demanda. O sea, vuelquen todas esas viviendas ociosas al mercado y obviamente van a bajar drásticamente los precios de alquiler. Hoy si no la vuelcan, cobran un impuesto adicional, como hace cualquier país capitalista, y se va a engrosar enormemente el presupuesto para la construcción de viviendas sociales. Pero no quieren hacer ni una cosa ni la otra. Esto es un capitalismo salvaje en estado puro. O sea, del más dañino, del más perverso, concretamente, que deja realmente sin posibilidad de que nadie en la ciudad pueda planificar su futuro con acceso a la vivienda, sea del barrio que sea, salvo que tenga alguna herencia. O sea, si no, no hay forma. O sea, nadie que... vos fijate que el porteño medio está cobrando un salario que con suerte oscila entre los 7 y los 10 mil pesos. Muchos no es bajo convenio. Hay mucha gente que está precarizada, o sea, que no tiene la suficiente antigüedad. Por lo tanto, nunca van a calificar a un crédito hipotecario. Es casi una quimera. Uh-huh. O llegás por acomodo con algún puntero, si no, de ninguna forma, concretamente, de poder tener acceso a la vivienda. Entonces, una locura total que en la ciudad más importante del país la vivienda sea negada, no solamente a nivel de comprar una vivienda, sino inclusive de alquilarla, ¿no? Porque hoy el alquiler supone prácticamente la mitad o a veces dos terceras partes del salario de un trabajador, lo cual es una locura. Claro. Gustavo, ya para ir cerrando, ¿en qué situación entonces está? Ahí recién comentabas que no se pudo discutir en estado parlamentario el proyecto de ley. Entonces, ¿cómo avanza? ¿Cómo sería el avance de esto? Hasta el 10 de diciembre del año que viene todavía tiene estado parlamentario, por lo tanto, durante el transcurso del próximo año, que empieza a partir del 1 de marzo, se lo puede tratar, siempre y cuando tengan voluntad, obviamente, de tratarlo los demás bloques, ¿no? Esto es un poco lo que estamos tratando de insistir, y para eso es importante que el tema se está en la agenda pública. Insisto, estamos planteando algo de sentido común. hay otros países que actúan más enérgicamente. Por ejemplo, ustedes saben que en Venezuela, cuando hay una vivienda ociosa durante mucho tiempo, directamente se la confisca, claro, y se acabó la historia. Pero Holanda también lo hace. La única diferencia es que Holanda respeta el derecho del propietario, pero te lo alquila de prepo. Y en Nueva York también lo hacen. O sea, vos en Nueva York no podés tener 70 viviendas al pedo sin usarlas, ¿sí? Claro. Estamos hablando de Nueva York, estamos hablando de los principales capitalistas del mundo, ¿entiendes? O sea que esto es un capitalismo absolutamente trucho, totalmente caníbal, completamente especulativo, y bueno, realmente lo que estamos planteando es una cuestión de sentido común, y me parece que por ahí es donde se desnuda y se desenmascara la verdadera perfidia, digamos, de este gobierno, ¿no? Gustavo, bueno, muchísimas gracias por la comunicación y por, bueno, por contarnos esto, por poder compartir con nosotros el proyecto de ley, poder compartir un poco de la situación y también, bueno, discutir un poco acerca de cuál es la situación habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, y que no es solo la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?, que hay que darse una discusión también más profunda también en otros aspectos a nivel, en otras ciudades y en otras partes del país. Sí, una sola cosita que quería agregar, que también es un dato que es importante que ustedes sepan, que a veces, que salió en los diarios, pero que no tuvo mucha difusión en los grandes medios televisivos, digamos, y es que en el año 2011 la Argentina estuvo a punto de ser sancionada por un organismo internacional que se llama Grupo de Acción Financiera Internacional, donde se agrupan 160 países que firmaron un acuerdo para combatir el lavado de dinero, porque la Argentina tenía un festival de lavado de dinero enorme. ¿Qué lavado de dinero? Cuando se convierte guita del choreo, concretamente, de la corrupción, del narcotráfico, de la trata, dinero mal habido, se lo blanquea, concretamente. Y en aquel momento, cuando se estuvo por sancionar a la Argentina tuvo que sacar algunas leyes especiales para empezar a combatir el lavado de dinero, se enfocaba muy especialmente en la cuestión de la construcción de viviendas, ¿sí? O sea, se enfocaba muy especialmente el informe del GAFI en que muchas de las viviendas que se habían construido durante el boom inmobiliario que tuvo, que tuvieron las grandes ciudades, y particularmente la Ciudad de Buenos Aires, en el periodo 2008, 2009, 2010, 2011, se debían o tenían su origen mucho en el lavado de dinero. O sea que hay mucho que no pueden explicar ni siquiera de dónde la sacaron, claro. ¿Se entiende? Sí. O sea, no solamente nuestro proyecto es razonable, sino que hasta es benigno, porque en realidad si acá hubiera una ley que investigara a fondo el lavado de dinero, yo estoy seguro que muchas de esas viviendas pasarían a ser viviendas sociales. Tal cual. Bueno, Gustavo, te agradecemos por la comunicación y estamos al tanto ahí, seguimos con esto. Bueno, un abrazo grande, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahí charlamos con Gustavo Vera, el legislador porteño, y que, bueno, y que está